Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, nuevamente acá para tratar de darles alguna información, alguna mirada de informaciones que ustedes tienen y algunas cosas que por ahí no han escuchado. Bueno, quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, a ellos que hacen que este programa se pueda escuchar, y por supuesto acá a Camilo, que como siempre después, hoy me prometió que va a hacer algo de columna de cine, que va a comentar una película, así que vamos a ver si cumple. Yo creo que va a cumplir, aparte de dar por supuesto los números del coronavirus que aparecen como alentadores. Bueno, han ocurrido muchas cosas la semana pasada. Mucha movilización, mucho reclamo. Se han conocido algunas cosas que realmente no se debatieron como se deberían debatir, ¿no? Se conoció el índice de inflación, que fue un 3%. La inflación ya nuevamente le sigue ganando a los salarios, le sigue ganando a las jubilaciones. Hay una inflación interanual bestial que llama la atención, que digan, bueno, 51 y pico, Macri tuvo 56, bueno, está bien. Si, evidentemente, si eso va a ser, lo que prometen o lo que van a hacer de acá en adelante, siempre nosotros somos un desastre. ¿Y vos qué? Y bueno, la verdad que está que a mí como ciudadano me preocupa. Ayer la escuchábamos a la presidenta Fernández de Kirchner ahí que hicieron un acto para demostrar el aval y sostenerlo a Alberto Fernández. Aprovecharon una construcción de casas que se está haciendo en la isla Maciel, de unas casas que se habían dejado de hacer y ahora se continúan haciendo. Y bueno, ahí estaba Kicillof, Máximo Kirchner, el intendente Ferraresi, el presidente de la Nación y Cristina. Y Cristina habló, y bueno, habló dentro de estos términos, ¿no? Diciéndole a Alberto, quédate tranquilo, tiene que ver con el tema de Olivos. Es decir, salió a bancarlo con el tema de la foto, todo eso que todos conocemos, este acto impúdico que del cumpleaños de la mujer de Alberto Fernández. Bueno, lo bancó y empezó a hablar, quieren que discutamos los últimos 20 años, y entonces empezó a hablar de algunas cosas, algunas medias verdades, como es el tema del desendeudamiento, medias verdades, porque recordemos que en el 2015 debíamos 250 mil millones de dólares, ahora está bien, debemos 330 y pico mil. Debemos 80 mil millones de dólares más, 90 mil millones de dólares más. pero no estábamos desendeudados, así que ahí por lo menos una mentira. Después dijo que antes que viniera Néstor ganaban 200 pesos los jubilados. Sí, si lo cambiamos a dólar, el dólar que había en ese momento, por ahí esos 200 mangos eran ciento y pico dólares, más o menos lo mismo que son las jubilaciones básicas ahora. Pero bueno, tenemos que ir acostumbrando a esto, a toda esta mentira. Es más, ya estamos acostumbrados. Nos mintieron durante 12 años, después nos mintió el gobierno de Macri y ahora nos siguen mintiendo. Pero hay números que dan la realidad. Y la realidad, ¿sabe cuál es? La realidad es estos números que salieron en la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que dice que en un año, de julio del año pasado a julio de este, dice que se bajó el déficit fiscal. ¿Y saben de qué manera? Ajustando las jubilaciones, un 5,5%, ajustando las pensiones, un 6,3%, ajustando las transferencias para sueldo docente de las universidades, un 11,1%. ¿Qué quiere decir? Con ajuste. ¿Qué está pasando con este gobierno? Que hay ajuste. Por más que le cuente lo que cuente Cristina, vayan a los números, son números oficiales, y se van a dar cuenta que este es uno de los gobiernos con mayor pobreza de la historia y con mayor ajuste. No sé si de la historia, pero con un gran ajuste. Así que bueno, pasando un poco a las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el día de ayer, que recordemos que ayer fue 17 de agosto, el día del paso a la inmortalidad del general San Martín, se iniciaron las clases, porque el feriado fue el día lunes, se iniciaron las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se iniciaron las clases presenciales, como era de esperar. ADEMI llama a un paro porque dice que en estas condiciones no se pueden hacer clases presenciales con todos los chicos en las aulas. Yo lo dije en algún momento en este micrófono, yo tenía mis dudas, pero parecería que con cómo está la situación del coronavirus hoy, y parecería que las clases van a funcionar con la mayoría de los chicos distanciándose y cuidándose. Recordemos también que en el día de ayer empezaban a funcionar los comedores. Después tenemos algún audio del ministro de Salud de la ciudad que justamente habla sobre eso, así que vamos a escucharlo a él. Yo igual sigo teniendo mis dudas si no es mucha gente para meter en las aulas, pero a lo que se hizo hasta ahora con las burbujas funcionó bien, eso no me cabe ninguna duda. Epidemiológicamente funcionó bien. No sé cómo funcionará ahora esto, pero bueno, se iniciaron las clases, ADEMI de paro. UTE sacó en estos días una solicitada con todo el kirchnerismo exigiendo vacantes a partir de los 45 días, cosa también que existe solamente para los chicos, ¿no? Cosa que existe solamente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que no aparece claramente, pero que dice que se le tiene que garantizar a los chicos que tienen desde temprana edad, se le tiene que garantizar que tengan una vacante en las escuelas. Lo extraño es que a nivel nacional, la última modificación que la hizo Cristina unos días antes de irse del gobierno del 2015 es que las clases son obligatorias desde los 4 años. Entonces ahí surge un problema. Y hubo un juez que interpretó, cuando le reclamaron para los chicos menores de 4 años, que del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que las clases obligatorias son a partir de los 4 años. Y ahí sale una solicitada del kirchnerismo. Bueno, es un tema para que todos tengamos en cuenta. A mí me parece que habría que abrir más jardines y que hay que garantizarle a los chicos de 2 años, sobre todo, porque los de 3 ya prácticamente acá está bastante garantizado, pero que también hay que habría que hacer una ley nacional para garantizar, si es que está bien que sea obligatoria las clases de los chicos desde muy temprana edad. Bueno, otra de las cosas que pasó, se abrieron nuevas estaciones de subte y ahí hubo un tema con la apertura, que bueno, esta vez los metrodelegados aceptan la vuelta al trabajo en el subte. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el gremio del metro delegado, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, recordemos que habían estado en contra de que se abrieran más estaciones y de que fueran a trabajar más trabajadores en el subte. Pero bueno, se hizo un acuerdo nacional y los metrodelegados en asamblea votaron que ahora están de acuerdo. Solamente están en contra los de la lista naranja, que le pidieron a la gente del gremio que dieran marcha atrás con la aprobación de la resolución conjunta 4/102 del Ministerio de Trabajo y de Salud Nacional, que autorizó que aquellos vacunados con una sola dosis puedan volver a trabajar, y que esto fue ratificado por el DNU 499 del 2021. Es decir, como ahora lo manda el gobierno nacional, vamos a trabajar, vamos a hacer que funcionen los subtes, no vamos a parar. ¿Por qué? Porque lo ordena el gobierno nacional por un problema electoral. Y antes, cuando lo pedía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, estaban en contra. Estas cosas, yo realmente estoy igual de acuerdo con que se hayan abierto las estaciones y con que esto vaya yendo hacia la normalidad, porque es muy necesario el subte y porque le han hecho meses atrás la vida imposible a mucha gente, esenciales y que eran esenciales por un día porque lo necesitaban, le han hecho la vida imposible porque había poca gente, pocos turnos de formaciones, etcétera. Así que yo estoy de acuerdo, pero muchachos, les falla la coherencia, por lo menos a Alberto Pialelli, a Segovia, a todos esos les falla la coherencia. Viene la orden de arriba y cambiamos todo. Bueno, así no me parece que funcionan las cosas. Bueno, ya vamos a ir a un tema. Pero antes también algo que pasa en la ciudad. El juez, por Amirato, revocó la medida precautelar dictada por el juez Scheibler, que ordenaba detener el trámite legislativo del convenio urbanístico celebrado entre el Poder Ejecutivo y el Grupo IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca. ¿Se acuerdan? Lo quería votar la legislatura, un juez dijo no se puede votar, la legislatura, oposición, oficialismo lo aceptaron y no se votó ese convenio. Pero ahora hay otro juez que revoca esto y que dice que lo pueden votar y que después en todo caso llamar a ver cuál puede ser el impacto ambiental que con las obras que se van a hacer ahí en la ciudad deportiva. Así que bueno, todo esto va cambiando día a día. En el medio de todo esto, Los vecinos de Villa Crespo ya se están organizando porque el 28 da un recital Axel con un aforo del más o menos, se habla entre el 60 al 70% de la gente, y va a volver a ser la zona de Villa Crespo un caos. Por eso los vecinos están en alerta, y esperemos que los vecinos se puedan estar en alerta cuando, fíjense, acá es un estadio para 16.000 personas, acá en Boedo va a ser un estadio para 45.000. Alguna vez habrá que evaluar las cosas, ¿no? Si estamos en contra de una cosa, tenemos que estar en contra de la otra. Y si estamos a favor de una cosa, también estar a favor de la otra, porque estos dos negocios son más o menos lo mismo. En uno salvaron Atlanta, y como es el mega estadio Arena, y en otro salvaron a San Lorenzo de Almagro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical para descansar un poco, digamos, descansar de las noticias. Vamos a escuchar un tema de Papo con una banda que Patrulla do Espaço, que tocaban esto, que es Mujer Fácil. El cantante es un cantante brasilero, Rolando Centella, y era un trío. Escuchémoslo, que ahora les cuento algo. Esto lo puse porque esto se grabó en estudio en el año 91. Thank you. tema en realidad es, fue una copia para acá, para la Argentina, de algo que se había grabado en 1985 en Brasil, donde en una banda en la cual tocó un tiempo Papo, Patrulha do Esposo, esto que decía, Do Espaço. Y bueno, en el 91 arreglaron con DBN y sacaron un cassette. En realidad fue a fines del 90. Y se empezó a escuchar esto que ya se había escuchado antes en Brasil. El álbum se llamaba El Riff. Bueno, vamos ahora rápidamente porque tenemos algunas notas que hacer y si todo sale bien, son notas interesantes. Vamos a escuchar un poco de algo que pasó la semana pasada, que nos parece importante escuchar testimonios. Fue la Marcha de las Piedras, esta marcha que hicieron familiares de muertos por el COVID, es decir, en representación de los 109.000 muertos que llevaban una piedra con el nombre de los familiares. Escuchemos un poco qué decía la gente que participó en Plaza de Mayo y también en Olivos. Esta es mi madre, que murió el 20 de septiembre del año pasado. Estaba en un hogar. Para ese momento ya se deberían haber tomado las medidas de testeo. No había testeo suficiente, era más que evidente, no se testeaba. La única medida que se había tomado era que circularan en transporte público los esenciales. Las enfermeras que cuidaban a mi mamá, a la cual no vi desde el 10 de marzo, viajaban en transporte público y evidentemente hubo alguna de sus asistentes, que eran muy buenas asistentes, que fue asintomática. Lo de mi mamá fue muy traumático para todos nosotros. Yo no la pude acompañar en su internación. Murió sola en terapia intensiva y viajó sola hasta su última morada en Tandil en una ambulancia, arriesgando a que la detuvieran. Cada una de estas piedras, cada una de estas piedras habla y está latiendo. Y va a ser con algo que van a tener que convivir cada uno de los que nos han gobernado durante estos 2 años y los 2 años que faltan. Hablan y laten, y de esto no se vuelve. A mi esposo, que justo hoy se cumplen 3 meses de su fallecimiento, también por neumonía, por COVID, y a un hermano del corazón también fallecido en la misma semana. Terrible, terrible, porque lo tuvimos que dejar internado. No se podía visitar, nosotras nos contagiamos todas, o sea que ninguno podía salir, ni siquiera hablar con el médico, y nos daban un parte cada día. Cada día era una novedad. Hasta que el último día, bueno, ya no resistió más y bueno, Dios quiso que fuese así. Y gracias a Dios tenemos su consuelo, ¿no? Pero es una situación terrible cuando vos no podés ir, aunque sea verlo de lejos, que te vea, que te salude, que por lo menos, no sé, una despedida. Y el otro amigo también, un amigo del secundario de mi esposo de toda la vida, así que era como un hermano, falleció también en la misma semana por lo mismo. Y bueno, es una situación muy fea cuando vos estás solo y no podés hacer nada, porque en realidad no podés hacer nada. Y dejas a tu ser querido ahí, en las manos de los médicos. Pero nosotros confiamos en que, bueno, estaba en las manos de Dios también. Así que eso es lo que nos alienta a seguir, ¿no? Yo le agregaría esto. Nosotros tomamos la explicación de los casos. Después la gente hablaba, por supuesto, en contra del gobierno. Porque mientras pasaba todo esto y se morían, ellos hacían festicholas como la de Alberto. Pero habría que agregar a esto también la gente que se murió por no tener la atención que debería haber tenido. Aquella gente que venían bien controlando el cáncer, pero que no pudieron hacerse los chequeos y murieron. Y otra gente que tenía otras cosas que no se pudo chequear. Y todas esas enfermedades que no se pudieron descubrir precozmente y que se murieron. Así que creo que los muertos son bastante más. Bueno, vamos a un corte y después quédate, porque ya en la próxima entrada vamos a hablar con Daniela Gasparini, precandidata a legisladora de la ciudad por Alternativa Ciudadana Libre del Sur. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Ahora, como lo venimos haciendo en las últimas semanas, vamos a charlar con o precandidato o precandidata a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, precandidata. Estamos comunicados con Daniela Gasparini de Alternativa Ciudadana, Movimiento Libres del Sur. Creo que es así. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día a todos y a todas. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, no hace mucho que hablamos, por algún tema de Mumalá, del movimiento femenino, me parece. Hemos hablado porque, bueno, yo también soy referente de Mumalá en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y hacemos el Registro Nacional de Femicidios y bueno, todo lo que tiene que ver con las diferentes desigualdades de género que hay. Así que sí, seguramente hemos hablado en más de una oportunidad. Daniela, a ver, para empezar, ¿qué proponen ustedes desde Alternativa Ciudadana para estas elecciones, en estas elecciones PASO, donde se eligen los precandidatos a legisladores en la ciudad? Bueno, a ver, para empezar, ¿no? Con algún diagnóstico que tenemos en relación a la política en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? Nosotros conformamos Alternativa Ciudadana como un movimiento justamente ciudadano de diferentes personas, algunos con alguna trayectoria política militante, como yo, como Martín Jurés, que es economista, que fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Bueno, otras militantes feministas, militantes ambientalistas. Tenemos algo que es histórico y marca un gran precedente en nuestro país, que tenemos una lista conformada por personas no binarias, y una de ellas, que es Santo Castiglione, va por primera vez en la historia de nuestro país en el lugar de varón, sí, porque ella se identifica ahí como una masculinidad no binaria, y a Nadia Tolosa como feminidad no binaria, que va acompañando en segundo lugar a Martín Jurés en la lista de diputados nacionales, ¿no? Uh-huh. Además tenemos en la lista diferentes personas de diferentes sectores de la sociedad, estudiantes, jóvenes, jóvenes profesionales, investigadores. Bueno, me parece que la propuesta que nosotros y nosotras tenemos justamente viene a pararse no solamente en el espacio progresista y quiere ser el tercer espacio que represente a los porteños y las porteñas en la Ciudad de Buenos Aires, sino también que quiere una propuesta alternativa a la grieta o a estos bordes de la grieta que van surgiendo justamente por el daño que se le hace a la política, y queremos justamente hacer la respuesta a una crisis de representación que vemos que hay y que lamentablemente tiene su principal punto tremendo para mi visión, que tiene que ver con los privilegios de la clase política, ¿no? De quienes nos gobiernan, los funcionarios y funcionarias políticas que, en vez de estar hoy preocupados por cómo resolver los verdaderos problemas que tiene la gente, están, bueno, haciendo acciones y dando discursos que no son coherentes con lo que nosotros queremos expresar de la política, ¿no? La política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de la gente, para la transformación social, y no para los propios intereses, ¿no? Y también me parece que es importante remarcar la importancia de la palabra, ¿no? De tener palabra, de cumplir con la palabra, de generar confianza a la sociedad, ¿no? Cosa que creemos que se ha perdido por falta de empatía, de honestidad, de transparencia, de coherencia, y es lo que queremos representar principalmente. Daniela, bueno, cuando decís esto de falta de palabras, yo vi también un comunicado de ustedes que tenía que ver con esto que se llama el Olivos Gate, ¿no? El tema del presidente Alberto Fernández, sus mentiras, su, bueno, la famosa foto. Ahora, ¿no pensás que este tema de la palabra, este tema de la devaluación de la palabra, que no viene de ahora, viene de hace bastantes años, es un problema que realmente hace al fondo de la cuestión? Es decir, para llevar adelante los planes de gobierno que se están llevando, sobre todo últimamente con ajustes, se necesita gente en el poder que sea chanta, gente que te diga le estamos aumentando a los jubilados, pero en realidad le están bajando los salarios, gente que te diga estamos dando más dinero para la salud, pero en realidad tenemos menos dinero. No, no tiene que haber así un nexo entre eso, es decir, el presidente que tenemos es el presidente que se necesita para llevar adelante un ajuste. Mira, a mí me parece que han sabido, sobre todo en los últimos 10, 12 años, han sabido cómo esconder las malas acciones atrás de los discursos, que lamentablemente ahora son cada vez peores también, ¿no? Porque ni siquiera se preocupan por dar un buen mensaje a la ciudadanía. Y esto lo hemos visto en los diferentes gobiernos, ¿no? O sea, digo, Alberto Fernández no solamente desmiente, digamos, en primer término esa foto que circuló, después dice que la culpa es de Fabiola, faltó a su palabra y también faltó un decreto presidencial, ¿no? O sea, que él mismo impulsó. Entonces yo creo que eso, sumado a otros representantes de la política argentina, como Mauricio Macri, que también ha dicho, no, yo voy a ser el último en vacunarme, y lo primero que hizo fue ir corriendo a Estados Unidos a darse la vacuna, ¿no? Claro. Digo, o sea, hay una cuestión ahí, ¿no?, que es muy preocupante, que tiene que ver con el impacto que esto tiene a la investidura presidencial o las investiduras presidenciales, el impacto que tiene y el daño que le hace a las instituciones del Estado, ¿no? Yo soy de las que conciben al Estado como como que tiene que ser el paraguas para resolver los problemas de la gente, las desigualdades sociales, de género, económicas, los problemas que tiene la gente en relación al acceso al trabajo, los jóvenes con todas las dificultades que están teniendo, no solamente para acceder a la educación, el trabajo, la salud, sino también para no entrar en la línea de pobreza. ¿Qué están haciendo por todo eso, no? Y la verdad que es preocupante, porque si lo único que nos van a dejar son estos malos ejemplos y estos malos discursos, no vamos a poder salir del estancamiento en el que estamos, ¿no? Es un poco lo que vos decías, hace años que hay una preocupación y que yo lo veo cada vez más lo veo cada vez más nítido, ¿no? Que hay una preocupación por sostener los privilegios, ¿no? Y en estos privilegios estoy hablando, no solamente de gobernar ciudad, país, sino también de ser mayorías o mayorías opositoras en los espacios de representación legislativa, ¿no? Y esto le hace mucho daño a la sociedad, porque están más preocupados por eso que por los problemas que tiene la gente. Y debería ser al revés, ¿no? No se escucha a la gente. No se sientan a discutir con los diferentes sectores de la sociedad para resolver, primero para escuchar cuáles son las problemáticas y después para poder resolverlas, ¿no? Entonces estamos a merced de los privilegios y de la impunidad de estos funcionarios, de estas personas que gobiernan en nuestro país, en nuestra ciudad, y que poco hacen por resolver lo que hay que resolver, y lo que nos lleva es a un debilitamiento del futuro, ¿no? Porque hoy ya, como dirían una canción, ¿no?, que todos conocemos, el futuro ya llegó, hoy somos la consecuencia de las malas prácticas pasadas de hace 10 años que estamos estancados, que no hay generación de empleo, que no se ha innovado en la educación y que poco se ha hecho para evitar que caigamos en el pozo profundo que tenemos con un 50% de pobreza y con 7 pibes de cada 10 que están bajo la línea de pobreza. Entonces, esto es el diagnóstico que tenemos producto de las malas praxis, digamos, de quienes gobernaron anteriormente y que hoy gobiernan y siguen siendo mayoría, ya sea para gobernar, ya sean los espacios legislativos o principales y mayorías en los espacios de oposición, ¿no? Entonces necesitamos darle valor y darle fuerza, digamos, a que la gente se pueda volver a identificar con la política, que confíe en la política. No toda la política es mala o está podrida. Estamos quienes hacemos la buena política y quienes tenemos como principal bandera los valores de la honestidad, la coherencia, la transparencia y de realmente trabajar por los problemas que tiene la gente y por nada más. O sea, acá en Alternativa Ciudadana no tenemos intereses individuales o individualistas, ¿sí? Lo que queremos es avanzar en una propuesta que supere el camino electoral, ¿no? O sea, que sea otro camino para poder pensar, trabajar ya con las urgencias y también con un montón de cuestiones que hacen a la salud, a la educación, a la igualdad de oportunidades y a género, y para poder pensar un futuro próximo con mayores oportunidades, posibilidades de proyecto de vida que necesita la gente, que necesitan los jóvenes, ¿no? En 20 años queremos que los pibes de hoy tengan un trabajo, un proyecto de vida en nuestra ciudad, ¿sí? En nuestro país, no que se vayan afuera. Está muy claro. Ahora, Daniela, con respecto a todo esto que decís, también hay un problema de credibilidad. Vos recién hablabas de transparencia, pero hay un problema de credibilidad. Vos creo que en el 2019 fuiste candidata a vicejefa de gobierno, ¿no? Así es, en el 2019. Y fuiste con Matías Tombolini, que dio un salto, sí. Y ahora es oficialista. ¿Cómo se evitan esas cosas, Daniela? Porque creo que han defraudado hasta ustedes mismos una actitud de este tipo, ¿no? Sí, yo participo hace muchos años en política. Tengo 37 años y sí. Desde los 19, 20 empecé a participar en política, primero con acciones solidarias, en los barrios más humildes, luego en la universidad, en la Facultad de Psicología, donde me gradué, por el acceso y la permanencia en la educación pública superior de todos los pibes, y después continué mi participación política. Ahora, de toda la participación política, vos sabés que yo milito en Libres del Sur, sí. Y en Mumalac siempre estuve en el mismo espacio político, y asimismo siempre estuve buscando, y siempre desde nuestro espacio político estuvimos buscando la posibilidad de un proyecto alternativo antes al el bipartidismo, hoy a la grieta, siempre pensando en un modelo progresista de centroizquierda que realmente esté preocupado por pensar en cómo sacar el país adelante, ¿no? Y no cómo me acomodo en bancas prestadas y en la conveniencia política de turno, ¿no? Camino que sí ha sido y sigue siendo muy difícil justamente por eso, por la coherencia. Yo creo que la palabra que resume eso es la coherencia. Antes en Consenso Federal, en UN, en el FA, Frente a Progresista, con Wiener, acompañando a Pino Solanas también, desde el Movimiento Proyecto Sur. Digo, siempre estuvimos en donde creíamos que había que estar y donde la gente necesitaba también ese lazo con la política para pensar, digamos, un proyecto de país y de ciudad acorde a las necesidades que tiene la gente y los deseos que tiene la gente, ¿no? Y hoy sigo en ese mismo espacio, sigo construyendo ese mismo espacio. Entonces me parece que lo que resume tu pregunta en relación a otros candidatos que terminan siendo funcionarios o funcionales a esta grieta y demás, es que algunos de nosotros, algunas de nosotras siempre vamos a creer en la política como herramienta de transformación social, aunque nos cueste un poco más, la coherencia es lo más sano para devolverle a la política la confianza que merece la sociedad. Está muy claro. Cuando hablamos de Alternativa Ciudadana Libre del Sur, hablamos de la agrupación cuyo referente es Humberto Tumini, ¿no? Humberto Tupini es el referente, el presidente de Nacional, de Libres del Sur, pero Alternativa Ciudadana está conformado por otros sectores, sí, ¿no? Sí. De la política. Está ahí está Martín Jovés. Sí. Exactamente, que la verdad que además de ser un gran economista, un buen político, es una excelente persona. No, pero aparte pasó por la legislatura, he seguido los proyectos que él ha presentado, aparte lo hemos conocido, Y realmente su paso por la legislatura fue de los muy buenos, un muy buen paso por la legislatura. Exactamente. Y no hay nadie de todo el espectro político que pueda decir una sola cosa mala de Martín Forez, ¿no? Incluso periodistas como vos lo han referido en varias oportunidades. Y después también está conformado por el sector del socialismo, que responde al socialismo nacional, que hoy lidera Mónica Fein, que es distinto, por supuesto, al socialismo de la Ciudad de Buenos Aires, que De Ruy está con Cortina, Macri, claro. claro, de Roy Cortina, y bueno, y otros espacios que son más ambientalistas, feministas, como Humala, espacios de diversidad y profesionales de gestión ambiental, Está claro. ¿sí? Y en la provincia van con randazo, creo, ¿no? También En la para. provincia de Buenos Aires, Libres del Sur, desde Libres del Sur nos presentamos con Florencio Randazzo y Carolina Castro en todos los distritos del conurbano y la provincia. También con la misma lógica de poner en valor el espacio que necesita la sociedad para volver a creer en la política y personas que hacen, qué hacemos, ¿no? Ahí en la provincia también estamos extendidos en todo el territorio provincial con un trabajo impresionante, sobre todo con los más humildes, con la cuestión feminista, con la cuestión ambiental. Los compañeros y compañeras generado un montón de cooperativas de trabajo de alimentación soberana, libre de agrotóxicos. La verdad que venimos haciendo un trabajo muy importante Tienen. justamente para pensar una salida, una propuesta de salida, ¿no? A esta crisis económica para generar empleo, que es lo más importante. Nosotros creemos que necesitamos un país y una ciudad, una provincia de Buenos Aires que pueda generar empleo digno, ¿no? Y formal. Está muy claro. En la provincia también tienen comedores, ¿no? Hay un sector del movimiento Barrios de Pie que está con ustedes. Y no sé si también Isaac Rudni, digo, aclárame porque acá hay mucha gente que escucha, sí. Isaac Rudnick, nosotros, bueno, conocido como Yuyo para los compañeros y compañeras, es el que preside el ISEPSI, ¿no? Que es el Instituto Sí. de Investigación Social, Económica y Política. Y sí, y te aclaro también que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, estamos al frente de un montón de merenderos y espacios comunitarios. Con compañeros y compañeras de Barrios de Pie, principalmente compañeras mujeres, que te digo que han hecho, y todo esto con donaciones a pulmón, por supuesto siempre reclamando trabajo, cooperativas de trabajo, la verdad que se han puesto al hombro las dificultades que trajo la pandemia sanitaria, donde ahí no había estado que esté presente. Las compañeras nuestras hacían todos y siguen haciendo ollas populares para darle de comer a todas las familias que venían al comedor a pedir un plato de comida. Y yo te voy a decir algo que lo quiero compartir con vos porque sé que tu programa es un programa con sensibilidad social y eso me parece muy importante. Se han duplicado y a veces triplicado el número de familias y de chicos que empezaron a participar de los merenderos nuestros desde el principio de la pandemia, ¿no? Y vos sabés que te lo voy a contar porque así me lo transmitían las compañeras que viven en los barrios y que también tienen un montón de necesidades. Me decían, Dani, no sabés, o sea, vienen los nenes porque los papás tienen vergüenza de venir a buscar el plato de comida porque son personas que por ahí antes no lo requerían porque tenían su changa, su empleo, aunque en malas condiciones informal, tenían algún ingreso económico y durante la pandemia lo perdieron, ¿no? Así como perdieron ellos, perdió los sectores medios que se empobrecieron y las pymes, los negocios de barrio, que tuvieron que cerrar sus persianas y que no hubo nadie que realmente pueda responder como tenía que responder para sostener lo que son además las pymes. Los principales generadores de empleo en nuestro país, ¿no? Está muy claro. Daniela, se nos terminó el tiempo, pero antes quisiera que cierres vos las notas como quieras. Bueno, pedirle a todas las personas que nos acompañen, a los porteños y las porteñas que hoy no se encuentran identificados con ninguno de los polos de la grieta u otras opciones políticas, que solamente se quejan y nunca proponen nada, a esas personas que perdieron la confianza en la política o los han desilusionado, que nosotros somos una respuesta a eso, que somos una alternativa, que tenemos propuestas para la legislatura porteña y para el Congreso Nacional, una alternativa joven, una alternativa de trabajo, de salud integral, una alternativa ambiental, una alternativa feminista. Queremos construir en nuestra ciudad un espacio seguro e inclusivo, y queremos hacerlo con democracia participativa, con la voz de todos y todas los vecinos de nuestra ciudad y con la propuesta y las preocupaciones de ellos para poder resolverlo de la mejor manera posible y colectivamente. Muchísimas gracias, Daniela. Fuiste muy amable. Muchas gracias a vos, Roberto. Un gran abrazo. Un abrazo para vos. Hablábamos con Daniela Gasparini, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Interesante la propuesta. Se habrán dado cuenta que es gente que ha estado en política o que está en política, en muchos con muy buenas referencias, como por ejemplo Martín Jaurés, que es el precandidato a diputado nacional, como por ejemplo también la gente del socialismo que ha ganado en las últimas elecciones internas, con Mónica Fein, que fue intendenta de Rosario a la cabeza. Bueno, muchas cosas que no se conocen en todo este hervidero de noticias que hay todos los días. A veces uno cree que hay tres o cuatro fuerzas las cuales puede votar, pero bueno, parece que hay más. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Eduardo Sartelli es doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, dirigente de Razón y Revolución y director del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. No es precandidato a nada en estas PASO, pero creemos que tiene muchas cosas como para decir sobre estas elecciones que ya están muy cerca. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, eso puede uno hacer varias reflexiones cuando uno dice buen día. Mirá, la única es que me levanté muy temprano y sigo laburando sin parar. Bueno, esa era una. Bueno, Eduardo, primero, ¿qué posición van a tener en estas elecciones desde Razón y Revolución? Y nosotros, igual que el 2015, desde el 2015 vamos a votar en blanco. Ajá. Por las mismas razones que ya votamos en blanco en su momento y que no han hecho más que agravarse. O sea, en su momento, las últimas elecciones en las que nosotros participamos de alguna manera fue en las elecciones del 2015, en las PASO del 2015, que en ese momento apoyamos a Jorge Altamira frente a Nicolás del Caño, a pesar de que en su momento, digamos, desde que se formó el FIT, nosotros venimos haciendo críticas en el mismo sentido, que no han hecho más que agravarse con el tiempo, porque digamos el curso que señalábamos ahí no ha hecho otra cosa que profundizarse. Pero una vez que Del Caño ganó la interna, ya dijimos, bueno, esto, lo que nosotros digamos ya habíamos marcado, acaba de llegar al comando del FIT en forma plena, por lo tanto no tiene sentido, y bueno, todo el derrotero posterior no ha hecho más que confirmarlo, y en estas elecciones más todavía, ¿no? Eduardo, ¿y cómo ves este momento político? ¿Cuál es tu análisis de este momento? cómo Mirá, llegamos a las elecciones. Cómo llegamos a las elecciones es una afirmación un tanto audaz. ¿Qué quiero decir? No sabemos cómo llegamos a las elecciones porque acá día a día hay algo que cambia la situación. Hay una tendencia general. ¿Cuál es la tendencia general? La tendencia que se inició hacia el 2018, poco después del triunfo aplastante de Macri en el 2017, y que nosotros anticipábamos como una de las posibilidades. Ya en febrero de ese año habíamos señalado que Macri jugaba una carrera contra la deuda, y que si él le ganaba la carrera a la deuda, muy probablemente fuera reelecto; si la perdía, iba a tener serios problemas. Y eso fue lo que sucedió. O sea, perdió la carrera contra la deuda porque le estalló el problema de la deuda antes, y entonces ahí empezó con el ajuste que lo llevó a la derrota. Y a partir de allí nosotros dijimos, bueno, lo que ha sucedido ahora es simplemente que la bomba que le iba a estallar a Macri, que le deja a Cristina, Macri la enfrió con 100 mil millones de dólares de deuda y la traspasa, no intacta, pero de una dimensión bastante parecida a la que él recibió, a Alberto. Y el problema de Alberto es, bueno, ¿cómo lidias con la bomba ahora? Con el problema de que Alberto era una especie de Macri sin soja y sin renta. Es decir, cuando nosotros decimos la bomba, no decimos un acto de maldad propio de alguno de los políticos en cuestión. Es decir, no es que Cristina inventó una crisis, la mantuvo en sordina y se la entregó a Mauricio. La crisis excede con mucho a Mauricio, a Cristina, a Alberto. Esto no los exculpa, simplemente quiere decir, la Argentina es un país quebrado desde hace décadas. Y según te toquen el reparto, pasas a la historia como el galán sueco rubio de ojos celestes y 1,90 m, que se subía a una Ferrari y andaba a 200 km/h, o pasas como un idiota que estaba a 100 pasos y en paso 90 se cayó ante un tacho de basura. Es decir, todo depende en qué momento del ciclo llegás, porque como hemos señalado hace mucho, este país explota cada 7 o 10 años. Para señalarle a la audiencia, en el capitalismo son comunes los ciclos de 7 a 10 años de pequeñas crisis, que normalmente son asociadas con los ciclos cortos y que se caracterizan por ciclos de renovación tecnológica, una cosa bastante bien estudiada por los economistas. Ya se conocía en la época de Marx. El caso es que la Argentina esos ciclos cortos los vive con particular profundidad. Es decir, la Argentina, eso, como diría el chiste cordobés de Rodrigo, digamos, pega más. Según te toque, llegaste cuando ya la crisis pasó, y entonces armaste el plan económico y pasas a la historia como el que salió de la crisis, o cuando la cosa se está acercando y te toca lidiar con algo imposible. Si sos el primer caso, sos Menem. Si sos el segundo, sos de la Rúa. Macri no quiso ser ni Menem, no quiso ser de la Rúa, por supuesto. No tenía con qué. Lo único que le dejó Cristina es una capacidad de endeudamiento. La aprovechó y, digamos, desplazó el problema para adelante. Todo lo que pudo. Lo mismo hizo Cristina. O sea, Cristina no es Néstor, pero no es Néstor no porque Néstor fuera más vivo, más inteligente, simplemente porque la soja a $600 llegó a un techo en 2008 y a partir de ahí, con algunos antibajos, tendió a caer. Y entonces, a Cristina le tocó, digamos así, bailar con la más fea. La de Néstor fue muy fácil. Esto ayuda a sacar de encima el problema de si un economista es bueno o malo. O sea, vos sos Gardel o sos... un perro que canta en la esquina, según llegues el ciclo. Incluso eso te puede pasar en la misma vida. O sea, Cavallo era Gardel en los 90 y después fue el perro que cantaba en la esquina con De la Rúa. Claro, ahora Fernández tiene la soja bastante acomodada, ¿no? Bueno, es que el problema de Fernández es que le ha pasado dos cosas. Sí. La primera es que la tenía muy negra, porque como yo señalaba, era un Macri sin soja y sin deuda. O sea, ya no te podías endeudar porque ya te habías endeudado Macri y ahora te tocaba pagar, y no tenías soja. El resultado es que Acordate que a poco de arrancar el gobierno de Alberto, sí, se rumoreaba, bueno, vamos a aplicar el modelo uruguayo, vamos a aplicar el modelo ucraniano, el modelo portugués, y eran todos ajustes bestiales, o sea, llamales como quieras, eran todos unos ajustes bestiales. Mm. Bueno, yo me acuerdo cuando se aplicó el ajuste uruguayo, yo estaba en Uruguay de vacaciones, allá en la punta, al borde de Brasil, en el Chuy, y recuerdo haber entrado a un supermercado y ver a un obrero uruguayo entrar al supermercado, dejar la bicicleta en la puerta y comprarse una empanada. Y volver a subir a la bicicleta y irse comiendo una empanada. Entonces, pues, digamos, el ajuste sobre la clase obrera uruguaya fue bestial. Ah, bueno, con todo el asunto del modelo este, modelo te querían hacer un verso, pero en realidad no hay modelo que no se soporte sobre la base de un ajuste sobre la clase obrera. Ahora, ¿cuál fue el problema y la suerte de Alberto? Y ahí es donde vos empezás a ver elementos más de coyuntura de esta trama más de largo plazo que te voy marcando. El drama de Alberto fue ¿cuál? Y la pandemia. La pandemia le destruyó la economía. Pero ese drama fue al mismo tiempo su éxito y su gran oportunidad. ¿Por qué? Y porque ahora los problemas son culpa de Macri, pero Macri, y además tenés, pero el virus. Es decir, ahora tenés otra excusa, que es el tema de la cuarentena. Alberto arrancó muy bien con eso. Recordemos que Alberto llegó a ser probablemente el presidente con mayor aceptación de los últimos, de toda la etapa democrática, de los 80 y pico por acá, en los primeros días de la pandemia. El primer día que tipo decreta la cuarentena, Alberto te cuida, acordémonos de la filmina, había unificado a la oposición en torno a él, porque ahí tenía que ir la Reta a sentarse como un alumnito que escuchaba la clase del profesor. Ahora, ¿cuál fue el problema? Ahí tenés dos cuestiones. La primera, la pandemia te hace el ajuste. Es decir, hay un macanazo recurrente, típico de los liberales, por ejemplo, que es el macanazo del plan económico. Acá hace falta un plan económico. Y es mentira. Digamos, los planes económicos no resuelven nada. El plan económico viene a ordenar el escenario después del diluvio. O sea, el ajuste lo hace siempre la crisis. Porque, entre otras cosas, porque nadie se quiere suicidar. Digamos, probablemente Macri haya sido el político más responsable de todos en la medida en que él se suicidó, porque si él, imagínate que sacó 40% en la segunda vuelta, mejor dicho, en la primera vuelta, después de las PASO que habían operado como primera vuelta, ¿sí? Sacó 40% a apenas 7-8 puntos de Alberto. Imagínate que si el tipo le hace caso a su entorno y dice, mirá, hacé la misma que Cristina, postergá el aumento de tarifa, yo no sé si no lo redigen, ¿no? Porque después hay un escenario todavía de más largo plazo que hay que poner sobre la mesa, y es el tema de las transformaciones sociales de la Argentina, y hay que preguntarse si no hay un nuevo equilibrio en la Argentina y un nuevo escenario que se hace evidente después del 2001. Ese nuevo equilibrio tiene que ver con transformaciones más generales. Ahora, eso lo podemos hablar después. Lo importante es que Alberto recibe una maldición bendita, o una bendición maldita, como la quieras ver. Si vos te sabés amacar en esa, probablemente hoy estarías en otra situación. ¿Qué quiere decir amacarse en esa? Y mirá, tenés que manejar la pandemia. Porque al principio te va a dar, pero después empiezan las consecuencias. Y si vos no manejás las consecuencias, sonaste. Bueno, Alberto en el 2020 no manejó las consecuencias. Se agarró a la cuarentena y le dio, y le dio, y le dio, y le dio. Incluso con cosas absurdas. Yo recuerdo, yo soy docente, yo recuerdo que todo el mundo entró feliz en la cuarentena. Bueno, se vienen 15 días de vacaciones. Se acabó. Y cuando la cosa empezó a hacerse larga, bueno, la gente empezó a sufrir en serio. No tanto los empleados públicos como los del sector privado. Claro, y los precarizados, sobre todo, ¿no? Todo aquel que no vivía directamente del Estado cayó en la volteada primero, y además como una volteada muy larga. O sea, no es que estás acá y bueno, te comiste 2 meses, no, estamos hablando de año y medio. Entonces, la administró muy mal. A fines del 2020 ya la cosa estaba muy podrida para Alberto. Pero Alberto tenía una segunda chance. ¿Cuál era la segunda chance? Y las vacunas, hermano. Después de semejante cosa, después de la macana de haber manejado mal la cuarentena, porque la manejó mal, por ejemplo, había provincias donde no había, los chicos no tenían clase y no había un solo caso. O sea, no había clases en Catamarca y no habían casos tampoco, lo cual era bastante absurdo. Entonces, porque el caso de China, por ejemplo, que tiene muy pocos casos, te puede ayudar a entender, también el caso de Corea del Sur, el caso de Japón, gente que no vacunó casi, te puede entender que la cuarentena se podía administrar mejor. No. Bueno, la administraste mejor, tenías una segunda chance. ¿Cuál es la segunda chance? La vacuna. Vos vacuná bien, que la gente va a tener 8 meses, 9 meses, 10 meses para recuperarse y para estar contento con vos. Y decís, bueno, fue la pandemia, ¿qué querés que le haga? Es la cuarentena, son el reino. Ahora, si hay algo que hizo Alberto, es manejar todavía peor el tema de las vacunas. El tema de la vacuna fue manejado desastrosamente. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo manejó desastrosamente? Y ahí va a ser el elemento más coyuntural, que es el frente de todos. O sea, vos armás un frente que no tiene comando, que tiene un comando que es contradictorio, porque Cristina no quiere que a vos te vaya bien, pero al mismo tiempo no quiere que te vaya tan mal. Por otro lado, entran en este frente una serie de intereses muy propios del sector que este frente representa. O sea, Macri representa a la burguesía más o menos acomodada, es decir, a la burguesía que tiene un negocio más o menos verdadero, más o menos. A él le encantaban los unicornios, o sea, Mercado Libre, ahora Wallah, Globant, etcétera, etcétera, porque para él representaban la nueva economía. Pero más o menos la economía de Macri se fundamenta en aquello que más o menos funciona, el campo. Por eso siempre yo llamo a recordar el mapa de la Argentina después del masazo amarillo del 2017. O sea, arriba tenías, era una camiseta de Boca, arriba tenías el este, abajo tenías el este, al medio todo lo que es la Argentina productiva estaba amarilla. Bueno, ¿a quién representa Cristina y compañía? Bueno, ellos representan a los capitales más débiles y por lo tanto a los capitales más piratas. Uh-huh. Entonces vos fíjate, hay dos cosas, una que está apareciendo ahora y que podría ser, ojo, lo dijo Pañi suele anticipar operaciones, es decir, suele anticipar cosas que pasan después. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? ¿Te jugaste la vacuna con qué? Con AstraZeneca. ¿Por qué te jugaste con AstraZeneca? ¿Por qué? Porque hay un burgués parásito nacional que hace negocio con eso, Sigman. Y después te jugaste a la vacuna rusa, que era, a todas luces vistas, una promesa que Rusia no podía cumplir. Ahora, ¿por qué te jugaste eso? Y te jugaste a través de Richmond, ¿no? Otro burgués nacional, ¿no? Que, digamos, son expresiones de capitales muy débiles que solo pueden sobrevivir actuando como mediadores de. Esto es lo que puede llegar a aparecer en estos días, yo lo escuché así, me sonó a eso, lo estoy tirando como una hipótesis, es, guarda que en realidad en la carta de Nicolini a Rusia cuando protesta, se da a entender que de alguna manera Richmond y probablemente Sigman por AstraZeneca sean en realidad intermediarios de, que no sea esto un acuerdo Estado contra Estado. Y que por lo tanto, buena parte del problema de la vacuna tiene que ver con qué, con el peaje que la burguesía nacional le cobra al capital extranjero como forma de supervivencia. Es decir, a su carácter puramente parasitario. Dicho de otra manera, se murieron probablemente entre 30 y 50 mil argentinos de más, simplemente porque había que darle de comer a estos parásitos. Cuando vos tenías 14 millones de vacunas prometidas por Pfizer, ahí dice, bueno, es una prueba, está bien, no le dejaste ni siquiera la oportunidad de que te mientan. Claro. Es más, ahora tenés con qué rellenar el bache que te dejan los rusos gracias a una donación de Biden. Entonces, lo manejaste muy mal, perdiste la bala de plata. Y entonces todo empieza a acelerarse y empieza a andar peor. Y como todo anda peor, el frente de todo se transforma en un escenario que va a los tumbos. Es como viste, como el bote, cada vez se le ocurre una cosa más disparatada y cada vez termina peor. Claro. Y cualquier cosa termina estallando de una manera muy, pero muy escandalosa. A ver, la fiesta en Olivos. Si todos sabemos que ninguno de los políticos argentinos respetó absolutamente nada. Claro. Y mucho menos Alberto, si ya le vimos fotos con Moyano, ya vimos Asado, estuvo con Evo cuando lo despidió, sin barbijo, sin nada. Claro. Ahora, el gobierno, para llevar adelante esto que vos decís, todas estas cosas de dar los negocios para la burguesía, se necesita un chanta en el poder, porque tiene que ser alguien que no cumpla promesas, que mienta, porque si no, no tiene sentido. ¿Pero sabés quién dijo eso? Eso lo dijo Berbisky. en robo para la corona. Porque ¿quién puede hacer todo esto? Lo puede hacer el peronismo. El peronismo puede hacer esto. Porque, y además, ¿por qué no te lo va a cobrar? Si su decisión, de su decisión dependen millones y millones de dólares de ganancia para Juan Pedro Diego. Acordate que buena parte de los quilombos que tiene Cristina, y en los cuales de alguna manera también está entrampado Macri, hermano, sea por la cuestión familiar, es el famoso caso de los cuadernos. ¿Y qué es el caso de los cuadernos? Que están todos en la misma, todos viven de una decisión del Estado. Es decir, todos viven de yo te doy la obra a vos o se la doy a otro. El otro día con el fallo de Ercolini que sobrese a Roca y a los otros dos CEOs, a creo uno Benaza, lo sobrese con una argumentación que es terrible para un Estado. Dice que, bueno, se vieron obligados a dar coimas. El otro CEO era Zabaleta. No, que quiere decir que a partir de ahora cualquiera da una coima y sabe que está protegido. Porque siempre hay, qué sé yo, yo escuchaba a empresarios que decían, no, si no doy coima me quedo sin trabajo, no le puedo dar trabajo a la gente. Es un problema eso para un Estado. Claro que es un problema, porque significa que la estatidad se pierde frente a ciertos actores. Claro. Porque, ¿cuál es la contraria de eso? Mirá, la ley no puede presumirse como ignorada. Vos se supone que la ley la conocés. Y si vos estás siendo, ¿cómo se llama?, testigo de un delito, tenés la obligación de denunciarlo. No es una excusa para de ser testigo de un delito y que seas testigo porque vos sos el protagonista. No es una excusa que vos tengas un perjuicio económico. Ahora, todo esto que te está mostrando, cuando Cristina la venían a joder con Lázaro Báez y compañía. No, y bueno, a ver, veamos toda la lista de la obra pública porque ahí hay más gente. Cristina decía, no somos chorros, decía, no soy yo la única. ¿Entendés? A ese descaro llegamos. Ahora, eso te muestra una sociedad donde su propia clase de dominante, la burguesía, está descompuesta. Y entonces, en el proceso de la crisis, esta descomposición nos muestra todos estos elementos. Todos estos elementos que van mostrando un gobierno armado de arretazo simplemente para ganar una elección sin saber qué vamos a hacer después, porque ese sin saber no es que no lo sepa Alberto, es que no lo sabe de la propia burguesía que ellos representan. Entonces, cuando vos me mencionás este caso de que le perdonan a Roque y compañía un acto de corrupción, muy evidente, lo que está diciendo que es, y mira, la cuestión es sencilla, Macri te mandó preso, por boludo, como dijo el padre, porque el propio padre, el propio Franco le dijo, mira, vos vas a ser la ruina de nuestra familia. Claro. Por eso hay ahora, un sector de la burguesía que lo tiene como un traidor, Macri. Porque... Lógico, y ahora, escúchame, Cristina te perdona, Macri te manda en cana. Te das cuenta que acá hay un camino que está preparando la poselección. Y ese camino de la poselección incluye la caída de Alberto, incluye el ajuste brutal, incluye la subordinación del movimiento piquetero y la reconciliación de Cristina con la burguesía. Todos estos elementos están, ¿se van a dar? No lo sé, porque todo se va amontonando. Pero lo que está claro es que acá hay un elemento clave. Y entre la burguesía, entre el oficialismo y la oposición van produciendo ese hecho. Por eso en la propia oposición se envalentonan, se abalanzan y de repente el sector de la propia oposición dice, no, pará, porque cae. Y yo no quiero que caiga. ¿Por qué? Porque viene Cristina. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese escenario se reformula todos los días, con lo cual, ¿puede caer antes de tiempo, Alberto? Ahora, en estos momentos de estar hablando Cristina, yo no lo escuché. No sé si ya habló. Pero si yo fuera Cristina, ¿qué es lo que diría hoy? Dicen por ahí que nosotros queremos perjudicar a Alberto. De ninguna manera, es un compañero, lo hemos elegido para ser presidente. Y además, los golpistas son ellos. El tema del golpismo, ¿te acordás que alguna vez hablamos de Bolivia? Y todo ese asunto del golpe, el apoyo de Alberto a Evo como una especie de curarse en salud. Ya estamos preparando el argumento con el cual nosotros vamos a pagar la consecuencia de la crisis. O sea, entonces sería raro, yo, a ver, muy maquiavélico, porque acá no sabes qué pasa, salvo que estés en la cabeza de los actores. Pero muy maquiavélicamente, Cristina dice eso, lanza el bulo del golpe, y después, ¿qué espera? Y que espera efectivamente que haya un golpe, probablemente producido por ella. renuncie este muchacho y ella no asuma, porque si ella asume tiene que aplicar lo que te dije antes, y esa es una línea posible. Pero si ella quiere, no asume. ¿Cuál sería el costo de no asumir? Bueno, a ver, ¿a dónde va a parar eso? Ojo que Massa y Vidal, curiosamente, se encuentran en Estados Unidos cada 2x3. Porque justo coincide que, bueno, hay una posibilidad de que esto termine en Massa. Si eso termina en Massa, ojo que Massa no es Alberto. Por lo tanto, es un problema para Cristina. Pero asuma quien asuma. ¿Vos te imaginás que Cristina no tiene en la cabeza el ejemplo boliviano y volver después ella aclamada? Porque el problema acá es que la única que puede unificar todo ese universo disperso, fragmentario, de esa burguesía local, disparatada, que no tiene ninguna perspectiva, ninguna posibilidad, junto con las bases de esa alianza, que son básicamente la población sobrante, el movimiento piquetero, el conurbano de Buenos Aires, la única que puede unificar eso es Cristina. Uh-huh. Ahora, Cristina no puede gobernar hoy, necesita llegar por aclamación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no se te escapa que algo de eso hay cuando vos escuchás a gente como Longobardi, lejanísimamente sospechado ante kirchnerista, o sea, jamás podría decir que es kirchnerista, ni mucho menos cristinista, cuando llega el punto en el cual dice algo tipo Waldo Wolf, otro que no puede ser caracterizado más que como gorila con pelos en los ojos. Uh-huh. Bueno, o como Luis Juez, bueno, que se haga cargo Cristina. Uh-huh. Y terminemos con esta pavada. Carlos de Pablo te dice lo mismo, ¿por qué? Porque acá hay un punto en el cual la presencia de Alberto termina siendo un factor potenciador de la crisis. Ya vimos que una foto estúpida desemboca en una crisis. Entonces, otra cosa es porque el tipo ya no da pie con bola. Uh-huh. O sea, primero lo niega, después dice sí, pero Fabiola. ¿Entendés? Claro. Entonces, esto es la comedia de enredos típica de un régimen político en descomposición. Entonces, ese escenarios futuros pueden ser estos que te digo. Está muy claro, Eduardo, como siempre. Bueno, yo te agradezco mucho esta comunicación y tu análisis, que nos deja un poco también preocupados, como está preocupado todo el pueblo argentino, ¿no? Porque muchos pueden pensar, sobre todo en la clase política, que estas elecciones definen algo, las PASO, pero aparentemente no definirían mucho, sobre todo por lo que vos decís, ¿no? No, mira, estas PASO lo que van a definir es, uno, la suerte de Alberto, dos, el tiempo y la posibilidad que tenga el Frente de Todos, con un nuevo liderazgo, de capear la crisis. Claro. ¿Eso qué significa? Si pierden por aplastamiento, cae Alberto y ahí tenés el problema que te mencionaba antes. ¿Qué pasa con Cristina? Uh-huh. Cristina claro. Se está preparando, por eso Eve a las puteadas con Alberto... Deli a la puteada con Alberto, o sea, salen a morderle los talones por los costados, está preparándose para que, bueno, que venga Cristina y ponga un orden. Uh-huh. Y si no, que se produzca el golpe, o sea, que institucionalmente haya otro cambio que no sea ella. Uh-huh. Claro. En cualquier caso, si ellos empatan la elección o ganan por lo menos la provincia de Buenos Aires, tienen tiempo hasta marzo, abril del año que viene para intentar alguna recomposición. Claro. Ahora, de todos modos, acá tenemos en el horizonte un 2001 potenciado. Está muy claro, Eduardo. No, yo cuando decía que no definen, decía en cuanto a un legislador más de un lado, un legislador más del otro. Sí, va a definir en cuanto si todo el mundo, aunque sea votando a diferentes precandidatos, vote en contra de Alberto. Ahí sí, vos decís, ¿no? Hay dos escenarios extremos que dudosamente se den, que gane el kirchnerismo por aplastamiento y avancemos, como dice la oposición, hacia Venezuela, entre comillas, es decir, hacia un régimen más personalista, más con Alberto, con Cristina, o que gane la ¿cómo se llama?, la oposición por aplastamiento, y entonces no hay 2023. ¿Por qué digo no hay 2023? Porque la cosa se va a decidir ahora. O sea, no, con este gobierno así hasta el 2023 no llegás. Está muy claro. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Hablábamos con Eduardo Sartelli. Interesante análisis sobre lo que está pasando. Y sí, yo me quedo pensando en qué va a suceder después de estas elecciones. Yo creo que Alberto va a perder feo, digamos, la gente que él promociona, pero claro, una cosa es que pierda feo en contra de la otra parte de la grieta y otra cosa que todo ese voto en contra esté diseminado. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, llegamos al último bloque. Realmente nos quedaron cantidad de cosas, pero tenemos que dar los números y la información necesaria sobre el coronavirus. Y aparte también prometió una columna Camilo, así que hay que hacerla. Pero nos quedaríamos pensando sobre todo lo que dijo Sartelli. Y también por ahí da para en otro momento llamarlo y decirle lo que ayer dijo Cristina, y si eso es un aval real o, como dice Sartelli, por un lado lo atacan Alberto de Lía, lo ataca Eve de Bonafini, y si no se está preparando esto que decía Sartelli. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y seguiremos igual hablando de todo esto, porque el futuro de la Argentina está en disputa. Y esperemos que alguna vez desde el pueblo podamos jugar algún partido en ese futuro. Bueno, vamos, si te parece, Camilo, lo escuchamos a Fernán Quirós, que habla un poco de qué pasa con la variante Delta, vacunas y también con el tema de la presencialidad en las clases. ¿Te parece? Dale. Lo primero de la variante Delta en la Argentina, lo que hasta el día de hoy sabemos es que es una variante que ya se han diagnosticado unas 150 personas que volvieron de viaje y que traían el virus, que han podido ser bloqueadas y aisladas. Algunas personas en el orden de 20 a 30 que han sido contactos estrechos, es decir, han estado con el viajante y tanto se han contagiado. Algunas personas de segundo contactos estrechos en Córdoba que han dado positivo y otras sin un vínculo epidemiológico claro con un viajante, que son dos casos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que sabemos que la variante Delta está muy cerca de lograr la circulación comunitaria. Y como yo decía, Alejandra, hoy temprano, la circulación comunitaria es progresiva. Siempre tiene unas primeras semanas que va ascendiendo en cantidad, y para la cuarta, quinta y sexta semana empieza a ser la variante predominante, ¿no es cierto? Y allí es donde es capaz de provocar un poco más de contagios, incluso una tercera ola. De manera que lo que nosotros tenemos que trabajar ahora intensamente en las semanas que quedan es en completar la vacunación. En la ciudad de Buenos Aires, como ustedes vieron, nosotros tenemos el 88% de los mayores de 18 años ya vacunados, es decir, que estamos muy cerca aplicando, nos quedan unas 100.000 primeras dosis para poder llegar a un nivel de vacunación de primeras dosis altísimo, de muy buena protección, y luego nos queda 1.000.000 de personas que ya tienen la primera dosis y que le tenemos que dar la segunda. Varias semanas de trabajo intensivo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ofrecerle a todo el mundo estos días, en la medida que el Gobierno Nacional nos entregue las vacunas. Esperamos, como ya le conté, a partir de este fin de semana que viene, entregas de cantidades importantes de Sinopharm y de AstraZeneca. Eso nos va a permitir rápidamente ponernos al día con los grupos que hoy están esperando. Y lo que tenemos que hacer es lograr esa vacunación para evitar que esta variante Delta, cuando circule, genere daño. Porque circular en las próximas semanas va a circular. Es importante que nosotros estamos en la tercera semana de progresión en la intensificación de la presencialidad de los chicos, ¿no? Ya hemos visto y sabemos, y cada vez es más conocido en todos los países del mundo, el daño que han sufrido los niños por la falta de presencialidad, ¿no? Así que estamos haciendo un camino cuidado pero progresivo de intensificación de la presencialidad. Esta es la tercera semana, ya hemos hecho dos semanas previas y hemos estado evaluando no solo la situación epidemiológica, sino los nuevos contagios que han ocurrido en el escenario de la ciudad. Y vos preguntabas cuál es la situación epidemiológica y está a la vista. Estamos en los valores más bajos de contagio de toda nuestra serie. De manera que al día de hoy sabemos que estamos en un momento seguro para poderlo hacer. Por supuesto que también sabemos que por delante tendremos más contagios e iremos viendo semana a semana en qué momento ocurren, cómo ocurren, qué nivel de vacunación tienen todas las personas de riesgo y en base a eso ir decidiendo semana a semana qué es lo que corresponde. Lo que saco siempre de estas conferencias que las da los días martes es la parte de las preguntas de los colegas, porque creo que es lo mejor de la conferencia de prensa. El resto es en números y cosas, que para eso lo tenemos a Camilo acá. Bueno, Camilo, vamos con los números, dale. Vamos a arrancar por el número de casos. También comparándolo para tomar un poquito de dimensión de los alentadores, que son entre comillas los números. Para tomar dimensión de esto, vamos a compararlos con los de la semana pasada. El promedio de casos diario en estos últimos 7 días fue de 500. La semana pasada estaba en 675. Una baja bastante, bastante importante. Esperemos que siga así. En el caso de los fallecidos, pasamos de 10 fallecidos diarios la semana pasada a 8 en esta última semana, en estos últimos 7 días. Inclusive hubo un día en el cual se reportó un fallecido en la ciudad de Buenos Aires, que es el número más bajo desde el verano, que inclusive se llegó a reportar en el verano que hubo días de ningún fallecido. Este es el camino hacia el cual vamos, ¿no? A que cada vez haya menos enfermos graves y menos fallecidos por el COVID. En lo que respecta a ocupación de camas de terapia intensiva, en el sistema público hay 127 camas ocupadas de 600, lo cual es un 21,1%, cuando hace una semana estábamos en el 29%. También una baja muy sostenida, un 8%, y sobre todo teniendo en cuenta que venimos de ya 2 meses de una baja constante, ¿no? En el caso del sistema privado, 433 camas sobre 1.222, lo cual implica un 35,4% de ocupación. Este número bajó poquito, estaba en el 37,9% hace una semana cuando dimos estos mismos números, ¿no? Los tests bajaron un poquitito el promedio de tests realizados por día. Estábamos en 20.000, ahora estamos en 19.200. Una baja muy pequeña, se siguen haciendo los tests necesarios, podríamos decir, en la ciudad. Estos son los datos en lo que respecta a COVID de los últimos 7 días en la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, pasamos a vacunación. Dale. Se aplicaron 2.103.933 primeras dosis y 1.075.502 segundas dosis. ¿Cómo se refleja esto a nivel poblacional? Un 68,4% de los residentes de la ciudad de Buenos Aires recibieron por lo menos una dosis y un 34,96% recibió ambas dosis. Hace una semana estábamos en primeras dosis, estábamos en el 67,8%. Subió muy poquito, se dieron apenas unas 30.000 primeras dosis se dieron durante la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires. Un número que no creció mucho. Ahora, si vemos el número de segundas dosis dadas, pasamos de 900.000 la semana pasada a 1.075.000. Se dieron poco menos de 200.000 segundas dosis, lo cual es un número alentador, ya que lo ideal, lo sabemos hace muchísimo tiempo, completar el ciclo de la vacunación, ¿no? La vacuna viene con unas instrucciones, bueno, cumplir con esas instrucciones. Es así de sencilla la cuestión. Y ya que estamos a nivel país, se dieron 26.708.012 primeras dosis y 10.290.472 segundas dosis. A nivel poblacional, 58,85% recibió una dosis y un 22,67% recibió ambas dosis. Como vemos, los números de la ciudad, siempre lo que se dice es que a medida que llegan las vacunas, automáticamente se aplican, se dan los turnos y se aplican. Parece que este sistema no se ve reflejado, y bueno, viendo, entrando en cada una de las provincias, queda en evidencia que no se ve este sistema reflejado en el resto del país, ¿no? Y lo vemos a través de los números, que son bastante claros. O no computan aquellas vacunas que están aplicando, que no es lo ideal, por supuesto, pero bueno, tema de ello. Por supuesto, puede pasar. Es más, inclusive la vacunación libre, esa famosa vacunación libre, qué sé yo, no sé. Sí. Es, me parece que es. Está muy bueno que vaya y que no se la pueda dar, que vaya y se la dé y todo, pero me parece que también en estos momentos me parece que significa un poco, o mejor dicho, es un signo de un poco de desorganización, ¿no? Mismo inclusive salieron a decir que se habían equivocado y que habían dado primera dosis de una y segunda dosis de otra, un montón de esas rarezas que inclusive hubo gente La que las reivindicaba, como reivindicaba. diciendo qué coraje que tuvieron. Hicieron estudios con eso. Me pareció una Claro. barbaridad. Bueno. Bueno, entonces me parece que son más signos de la desorganización. Pero bueno, ojalá todos en todo el país puedan acceder fácilmente a una vacuna y que sea lo más rápido posible, ¿no? Y no solamente a una, sino a ambas dosis de la vacuna, de la vacuna que sea. Estos son los datos en lo que respecta a vacunación y a casos de COVID en la ciudad de Buenos Aires y a vacunación un poquito también en el país. Bueno, ¿te vas a hablar de cine? Sí, voy a hablar un poquito de Ah, cine. Me bien, reservé bien, unos bien. minutitos Dale. justamente para hablar un poquito de cine. Sí, porque si mal no recuerdo, creo que la semana pasada ya arrancamos con la columna y me parece que vamos a tener columna para rato. La semana pasada recomendamos El Padre, ojalá la hayan visto. Va a seguir por un par de semanas más. Está teniendo dentro de todo, a pesar de tener no muchas salas, está teniendo bastante buena convocatoria, ¿no? Esta semana, en este día miércoles, vamos a recomendar también otro estreno que va a estar llegando mañana a las salas, que en este caso es la nueva película de Polanski. Un personaje de Roman Polanski, un personaje muy célebre, muy conocido en el mundo del cine, que tuvo, digamos, altos y bajos en su carrera, que tuvo que exiliarse, que al día de hoy está exiliado de los Estados Unidos, por causas en las cuales no me voy a meter tampoco, porque no estoy, mejor dicho, muy poco informado al respecto. Pero, como decimos siempre, si vamos a condenar el trabajo de, si vamos a condenar una obra por una persona, vamos a estar condenando el trabajo de cientos de artistas atrás. Así que vamos a hablar de la nueva película de Polanski y vamos a decir que gustó la nueva película de Polanski, lo cual no es poco. Entre paréntesis, llamado a la solidaridad, ojalá pronto vuelvan las funciones de prensa. Muchas veces se dificulta ver en distintos dispositivos una película, sobre todo en computadoras. Bueno, igual en este llamado yo digo que Que siga mandando. esté la función, pero que manden el link. Claro, tenemos, queremos. Yo quiero clases presenciales. Después, si alguien necesita la clase virtual, para aquel que no desea ir presencialmente, bueno, está también la opción No del es lo Zoom. mismo, no es lo mismo. No vayamos a un No, debate que no. no quiero dar. Vamos. Por supuesto que no es lo mismo, pero bueno, son experiencias distintas también en lo que respecta a ver una película en el cine o verla bueno, en el dispositivo que uno le sienta más cómodo. ¿De qué va la nueva película de Polanski? Que todavía no dije el nombre. Jacques. Legus, No, Jacques no. legus, No, es con J. Jacques. Jacuzzo, yo acuso Yo sería acuso, eso, sería claro. Que está inspirado en un célebre caso hasta el cual hasta hace una semana no tenía ni idea de la existencia del caso Dreyfus. Que es un sol, sí, podríamos decir, un capitán de artillería en Francia a fines de del 1800, que lo acusan de traición al vender, no, al intercambiar mensajes y dar datos a los alemanes, que en ese momento, bueno, eran el enemigo de los franceses, ¿no? Lo condenan muy rápidamente y lo mandan a. Como prisionero a una islita, prácticamente lo aíslan del mundo y lo tiene ahí durante años. Caso muy conocido, no tenía ni idea de la existencia, pero ahora estoy un poquito más informado al respecto. Okay. ¿Qué sucede con esta película? Acá vamos a tratar de encontrar la manera de dónde empezar. La película toma como protagonista un personaje ficticio, porque no es. Está basada, por supuesto, la película está basada en hechos reales, pero está basada en un libro escrito por un periodista inglés, Robert Harris, muy amigo de Polanski, que inclusive también escribe el guión con Polanski, escribe el guión de la película. La novela tiene menos de 10 años, es una novela que tiene 8 años nada más, es del año 2013, y que justamente le escribe, la escribe este escritor casi paralelamente al guión junto a Polanski, ¿no? Y toma a un protagonista ficticio, podríamos decir, el cual de alguna manera crece su carrera dentro de la milicia francesa. Empieza a crecer su carrera a partir de este hecho y de esta falsa acusación. Pero ¿qué pasa? Decide involucrarse al enterarse que es justamente una falsa acusación. Y a partir de acá empieza a meterse en un juego de, podríamos decir, de no sé si del gato y del ratón, no, pero empieza a sentirse un poco perseguido por aquel sistema al cual lo formó y que de alguna manera juró defender, ¿no? Y entra esta cuestión ética de, bueno, mantengo mi puesto a costa del sufrimiento de otra persona injustamente condenada, o si voy para adelante y me enfrento a todo este sistema que me dio de comer por tantos años solamente por una cuestión ética y moral, ¿no? Desde este lado la película está muy es muy interesante cómo está planteada la cuestión moral, ya que todo lo hemos filtrado a través del protagonista. El protagonista interpretado, el coronel Picard, ahora no, sí, no recuerdo el nombre, los Picard, nombres franceses. Picard. Al tomarlo como eje al protagonista, nos sumergimos de alguna manera no solamente en, digamos, como en su dilema moral, sino también en la corrupción de alguna manera, por ponerlo en palabras, que lo rodea, ¿no? Cómo la mentira se la trata de llevar hasta las últimas consecuencias, y no solamente se la trata de llevar, sino que parece que inclusive cuando la mentira es acorralada de alguna manera por la verdad, parece que se encuentra su camino para seguir justamente ensuciando el nombre de una persona inocente, ¿no? Y también, ¿por qué no?, para proteger a terceros, porque tal vez hay intereses cruzados, ¿no? Toda la cuestión moral ética está tratada de una manera muy interesante, algo digno de un thriller, podríamos decir, de un thriller político, entre comillas, y todo lo que es la reconstrucción histórica está hecha de una manera muy sutil. Uno siente que, por más que Polanski se nota que es un director que fue moderno en su momento, en los años 60, con películas como, no sé, El cuchillo bajo el agua, por ejemplo, con el paso del tiempo parece que esas formas audiovisuales quedan tal vez un poco desgastadas y pasan o parecen más de un cine un poco más clásico. Más allá de eso, se las rebusca de alguna manera Polanski para ser no muy, digamos, muy, no muy estático visualmente, como sí lo son otros directores más que tienen años y años y décadas de carrera, pero a la vez también hace una, digamos, clara representación de lo que fue, de lo que eran esos años, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una película de una historia que toma lugar a fines de los 1800. No va a haber mucha cámara en mano, no van a ser planos muy cerrados, no va a ser una estética mucho más moderna en el sentido de siglo XXI, una estética digital y demás. Que en parte sí lo es, y eso es lo intento de alguna manera con nuevos recrear muy bien esa como idea, podríamos decir, clásica, hasta un poco renacentista de lo que fueron esos años, ¿no? Que ya los tenemos un poco lejos. Pero bueno, les recomiendo que vean la nueva película de Polanski, porque la verdad que es un thriller muy atrapante, la van a pasar muy bien y vale la pena disfrutarla en una buena sala de cine. Acuérdense, Jack Hughes, el espía y el, no me acuerdo con el subtítulo, el espía, no, el oficial y el espía, ahí va, Jack Hughes, basada en el caso Dreyfus. La van a encontrar en las mejores salas de cine de la ciudad y del país. Acuérdense, mañana 19 de agosto va a estar estrenando. Bueno, un tema interesante. Aparte había un famoso libro de Emile Zola que aparece en la película. Exactamente. Emile Zola lo que hace es escribir un panfleto, digamos, que lo hace en público. E inclusive Emile Zola, que fallece porque se le tapa una chimenea en la casa y fallece en 1902, se dice que, esto es una teoría, se dice que justamente lo mataron por haber declarado a favor de Dreyfus, del tipo que estaban que están falsamente acusando. Gracias, Camilo. Se nos terminó el programa. Esperemos que le haya servido. Nos quedamos con mucha información. Se la daremos el miércoles que viene. Y nos vamos escuchando a Marty de Perdón. Chao. Sé que te fallé y no lo pude evitar. Lo que se ha pasado en el pasado está ahí. Ya te dije cuánto lo sentía y ahora la melancolía no me deja en paz. Perdón si rompí este amor. Pienso toda la noche que tal vez fue mi error. No me cura el alcohol, ya no aguanto el dolor. Lo único que quiero es que vuelva tu amor. Contigo pierdo la debilidad. Si no te tengo, toda la fuerza se me va. Lo que te di no fue suficiente pa' que te quedes una noche más. Y aunque quieras ya ni vuelta atrás, que no hay palabras que puedan sanarme. Y sé que me odias, pero me importas. Te suplico puedas perdonarme. Y finjo no sentir frío, pero en la noche siento un vacío. Y sé que digo no sentir nada. Locos de Buenos Aires, 30 años.